El futuro no está escrito. No hay más destino que el que hacemos nosotros mismos. Porque el petróleo empezó a darse sencillamente. El modelo está destructivo, no lo aguanta este planeta. No va a haber petróleo para siempre. Diríamos todo el progreso conseguido en siglos y volvería a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? Corea del Norte lanza un nuevo desafío, amenaza con hacer una prueba nuclear en el futuro. El día que la raza humana quedó prácticamente destruida por las armas que había fabricado para protegerse. El país de las últimas cosas. Escúchanos cada domingo de 8 a 9 de la noche en Radio Radio 107.5 de la FM. Bueno, buenas noches, estamos de nuevo en el país de las últimas cosas. Hoy es 27 de enero y estamos en directo en la Irola Irratia. Y bueno, pues para empezar vamos a dar el número de teléfono, que es el 944217060. Y para que nos escuchéis, bueno, para que mientras nos escuchéis podáis compartir con nosotros lo que opináis. Y bueno, si se nos va la olla o tenemos alguna errata o algo que queráis compartir con nosotros, pues lo podéis comentar. Y bueno, pues voy a comentar el correo electrónico por si alguien quiere escribirnos algo. Y bueno, recordad también que nos puede escuchar en directo y se puede escribir cosas en el foro o en el chat de la página web, que es indominio.net/irola. Y nuestro correo es elpaisdelasultimascosas@gmail.com. Bueno, Gabón, de Noi. Y nada, pues queremos hacer una pequeña presentación de los puntos de las noticias que creemos importantes que han sucedido durante esta semana, estos últimos días. A modo de presentación, pues en el bloque de ecología, pues vamos a hablar de la noticia de Francia a un transgénico más importante en el Estado español. Vamos a hablar rápidamente de noticias relacionadas con el tren de alta velocidad. En el bloque de crisis energética, pues queremos hablar de biocombustibles, de que se empiezan a hacer pues patentes las dudas ya en la Unión Europea sobre el uso de los biocombustibles y de las consecuencias que ellos atañen, ¿no? Hablaremos de la noticia, ¿no? Pues ya que el desastre ecológico que supuso Ica, pues ya tiene un precio. Los jueces franceses han puesto un precio a ese desastre. De las movilizaciones que Muskits se están dando ya con una fase nueva de Petronor. De que han empezado ya en China y Tayikistán pues ciertos apagones de luz. Y una pequeña reflexión sobre la energía solar. Y en el bloque de control social, si nos da tiempo, pues queremos leer un manifiesto que nos ha llegado desde Donosti, de nivel represivo, y luego pues hablar de una nueva operación policial contra grupos de apoyo mapuche en Italia y pues políticas de control social de Microsoft. Así que queríamos empezar porque sabemos que el programa de la semana pasada no se ha llegado y hay gente pues que se lo está descargando, que le interesa descargarse por internet y pues no sé, por fallos informáticos pues no fue posible, ¿no? Entonces la semana pasada iniciamos el programa con un comunicado de dos compañeros de Assain, de Goierri, que van a ser mandados a la Audiencia Nacional por una acción contra el TAF, una acción simbólica, una acción pacífica contra el TAF. Y pues la semana pasada el comunicado de la rueda de prensa de ellos, y bueno, pues nos apetecía, ya que hay gente que no lo ha podido escuchar, pues hacerlo patente y volver a mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la gente, a estos compañeros de Goierri. Así que pues escuchamos la rueda de prensa que dieron y empezamos. Hoy en día, luchar en defensa de la tierra y contra las imposiciones de este mundo capitalista y devastador es sinónimo de terrorismo para los gobiernos responsables de esta podrida justicia. El pasado día 15 se va a celebrar en el juzgado de Tolosa un juicio de faltas por una concentración en Beasain contra el tren de alta velocidad, haciéndonos responsables a dos jóvenes acusándonos de un delito de desórdenes públicos. Un día antes de la celebración del juicio se nos comunica que este se retrasa. El miércoles 16 nos enteramos que el juicio pasa a manos de la Audiencia Nacional de Madrid con una acusación de terrorismo, argumentando que protestar contra el TAF está dentro de la estrategia de la TAF. Esta burrada político-judicial pretende acallar todo tipo de movimiento social en defensa de Amalurra y criminalizar así la voz de todo un pueblo que pide a gritos que pare esta locura del cemento y la destrucción. Queremos decir desde aquí que de esta sucia manera represiva no van a poder callar tantas voces, que los que causan verdadero terror en nuestros pueblos son las leyes, proyectos, posiciones de políticos, empresarios y jueces que para hacer sus negocios y llenar sus bolsillos utilizan el miedo de la represión para callar todo tipo de oposición. ¿Qué nos queda a los que decidimos defender nuestros montes y valles? ¿Qué les queda a los baserritarras que serán expropiados y despojados de su forma de vida? ¿Qué tipo de vida les espera a nuestros hijos e hijas? ¿Qué clase de justicia es esta que a los que aman la tierra condena y defiende a los que la violan? Sentimos indignación y rabia, pero si vamos a la Audiencia Nacional de Madrid, iremos con la cabeza bien alta y la conciencia bien tranquila, ya que tenemos claro que el verdadero delito es el TAF. Y animamos a todo el mundo a que siga movilizándose y luchando porque nuestros corazones sienten algo más fuerte que todo el miedo que nos quieren meter. Y que basta ya de criminalizar a los movimientos sociales. Y ahora más que nunca paremos el TAF, paremos la maquinaria del capital. Bueno, ya volvemos. quería comentar también que, bueno, igual nos gustaría hacer de aquí en adelante, pues igual la lógica de andar haciendo noticias que van saliendo a lo largo de la semana, pues bueno, tiene la función, ¿no? De, pues bueno, pues igual cosas que nos pasan desapercibidas, sacarlas a la luz y, bueno, hacer igual un análisis global de todas ellas, ¿no? Y unirlas de alguna forma. Y, pero bueno, también una cosa que igual tenemos pendiente o que nos gusta, no sé si la inquietud es de hacer monográficos o especiales y, bueno, como hicimos la semana pasada con Reca del TAP, pues igual con otros temas, pues sacarlos a la luz y profundizar un poco en ellos. Y bueno, voy a repetir el número de teléfono por si alguien quiere, si tiene algún tema así que le gustaría que tratásemos, que nos comente, y bueno, sería preparárselo un poco y prepararlo para hacer una especie de debate o de, bueno, de tema, o traer a alguien que pueda explayarse sobre él. Y bueno, es el 94-421-7060, y recuerdo el correo también, porque bueno, ahí también podéis escribirnos y comentárnoslo, es elpaisdelasultimascosas@gmail.com. Y bueno, pues empezamos ya con la sección de ecología. Y sí, pues igual podríamos empezar con leyendo la HTR en Aurkako Resistencia Orria, que eso, que ya está el número 15, el nuevo número en la calle, pues recordar para la gente que no lo conoce, ¿no? Pues que es un panfleto editado ya en formato A2, pues, que se viene a repartir en todas las calles, en todos los barrios, bueno, se viene a pegar a nivel de Euskal Herria, pues enfocado en la lucha al TAF, pero bueno, pues con un ámbito más antidesarrollista, en el que pues eso, se comentan noticias de sucesos o acciones o campando en Euskal Herria, pues en la lucha contra el TAF y en la lucha contra todas las más grandes infraestructuras desarrollistas. Y eso, comentar pues primeramente que hay un correo electrónico donde se puede enviar, que es htsorria@gmail.com, y bueno, quien quiera descargárselo, pues en www.siricatu.org, www.bloga.com, htsgunea, en sininio.net y en blogak.com goierriko hts. Y bueno, pues eso, costa de una edital y de quinchas que se van realizando. Si eso, paso para las y bueno, pues aparen amar a Malagua, negociar entrenarí es diruzalekin etorkizunik ez dugulako, gazteok HTari ez. Mezua erabilita internetez bidezko honako ekimenak burutu ditugu astegunetan. EITB-ko epostetara 40.000 mezu bideratu ditugu euskalygabazka.com webgunera beste hainbeste. PNU-eren webko buzoia milaka mezu sartu ditugu. Altuna, Juria, Euskotren, Balsola eta beste hainbat enpresei ere makina bat mezu bidali dizkiegu. 10, 24 y 31 de diciembre, multitud de pancartas contra el TAF en Llodio. 11 de diciembre, pintadas contra el TAF y el modelo desarrollista. Laudio, concentración delante de los grados, paikete, gainetik, borroca, aurrera doa HTS, durante la declaración de una compañera en Barakaldo. Abenduaren 3, HTren aurkako borrokei buruzko bideoak, Laudio eta Laudio. 14 de diciembre, una oficina de Vallehermoso aparece pegatinas, Laudio. Abendua kamalau, HTren aurko margonetak, autobús baten, Goyer. 15 de diciembre, los andenes de la línea C3 de Renfe aparecen llenos de pintadas. Abenduaren amabederatzi, HTren aurkako margoketak egin ziren Gipuzkoako foru aldundiko bi egoitzetan eta anaren obra batzuetako kaseta eta señaleetan antigunosti. 21 de diciembre, más de 300 personas se manifiestan contra el TAP y la Supersur, ni TAP ni Supersur. Aparecen pintados un tranvía, varios vehículos de FCCC y estaciones de metro en Bilbao. Abenduaren 22, 35 pertsona bildu dira hainbat pankartekin HTren aurka. Hiru patrulla hurbildu dira baina dute istilurik sortu, Erremoko errotondan. Euskotreneri ez ordainketaintza EASO. Zintzilikato erresistentzia taierraz, Zora Luze, Baskari makrobiotikoa eta antzerkia Eibaren. 23 de diciembre se cortan los contrapesos de la línea C3 dirección Bilbao. Coincidiendo con la llegada del primer Albia, utilizando la línea TAF Madrid-Valladolid, se cortaron los contrapesos con la intención de 1. Intentar sabotear la llegada del TAF Albia a Bilbo, cosa que no sucedió. 2. Demostrar que ante la imposición del TAF haremos lo que esté en nuestras manos para impedir que lo construyan, aunque las obras hace un año que empezaron. Todavía estamos a tiempo de pararlo. Este acto es uno más de entre todos los que se están realizando y animamos a la gente a seguir actuando. El problema no es aislado. No es un problema de infraestructuras ferroviarias. Es un problema más global. Es el capitalismo, el desarrollismo. Este sistema que nos hace esclavas. Que nos domestica desde que nacemos para que seamos un engranaje que alimente la locura de la velocidad. TAPs, aviones, autovías, autopistas, redes que destrozan nuestros montes, multinacionales que destrozan nuestras vidas, centros comerciales. Esta vida repleta de imposiciones, solo nos queda la acción directa para saborear nuestras vidas y seguiremos haciéndolo. Guerra social en todos los frentes. Abenduaren 22, sube batetik, pintura bota zen Albia trenaren aurka, Goierri. Albia trena, harrikatu zen, hiru linean. 23 de diciembre, opositores al TAP paran el Albia. Con esta acción de protesta queremos denunciar una vez más la imposición de proyectos de elevado impacto ecológico y social como el TAP. Las instituciones promotoras del TAP están utilizando la llegada del Albia a Euskal Herria para hacer propaganda a favor de su imposición. Toda la publicidad del Albia se basa en la reducción de los tiempos de viaje a Madrid, sacrificando nuestro mundo en el altar de la diosa velocidad. Por eso, una vez más, reivindicamos la importancia de manifestar directamente el rechazo al modelo desarrollista que nos están imponiendo. Denunciamos que dicho de hecho se atiende cada vez más las necesidades básicas de las personas en servicios con altas prestaciones dirigidas a una minoría, en Bilbao. abenduak 23, igande libre antidesarroista Bilbo. Abenduak 24, afaltzeko orduan batzuek janez lepo jartzen ari zirenean, zer ospatzen zebiltzan jakin ere gabe eta teleberrian. Beste batzuek ezintasun edo ausentziagatik, beraien zori berbera ez zutela ikusten ari zirenean. Beste horiekin bateriaz eta ekintza zuzena erabilaz. Iurren, telebista hori berori pulatzen duten toki horretatik gertu, dagoen eskombrera bateko makinak saboteatu genituen. Traktore arrastradore bati lau gurpilak zulatu genizkion. Kamioi baten, guardiari beste 7 gurpil, fokoak, intermitenteak eta bestelako adornuak apurtu genituen. Dok makadez, ondea makina bat txikitu genuen, erradiadorea, kristala, fokoak, jotzen genuen kolpe batzeko borroka lagun bat genuen oroisten eta kolpe guztien, egun horretan itzapena. Oraindik bagaude golpatzen jarraitzeko lagunak. Lurra ez da inora, fruituak denorak dira, eskombrerak bai, baina batikoak tarzariek lurperatzeko, jurretan. 25 de diciembre. Personas que viajan en un tren de cercanías de Renfe haciendo boicot a la empresa por su implicación en el megaproyecto de alta velocidad. Se quedaron bloqueadas por un corte de cable. El corte de cable, según la empresa Adif, también implicada en la destrucción de Amalurra, se produjo entre Andoain y Villabona, Guipúzcoa. 6 de diciembre. Sellamos las sedes de Ezker Batua y UNED por su respaldo reiterado a la destrucción que está llevando a cabo el TAP. Ezker Batua, de la lucha de clases a viajar en primera clase, con el AVE. Hipócritas, Bilbo. Abenduaren 28, kontratua eta trentzutzu bidaian antolatu zuen Abadiño. Aurrekontu sozial eta parte hartzailen alde atzete gelditu konzentrazioa, Gasteiz. Bilbao y su doble liburuaren aurkezpena Bilbon. 29 de diciembre, segunda marcha contra el TAP, Huarte de Echevarri, 90 penas. 30, Italia, agua, especulación urbática y Sarbeltzen, Bilbo. Diciembre, varias excavadoras de empresas relacionadas en la construcción del TAP sufrieron daños. Estas acciones parece que no han sido erradicadas, pero mucha gente vio cómo se llevaban las máquinas completamente ennegrecidas de la localidad guipuzcoana de Ordizia. Ustarrilak, la construcciones Donosti enpresa aurkako protesta ekintza eraikutzan duen eskuartzea salatzeko, Legorre eta Goierri. Urtarrilak bost, moiua entzako eskabadora bat funtzionamenduz, kanpo utzi digu Zornotxako montorra auzoan. Urtarrilak zortzi, moiua enpresa struktorearen kontra zabotaia bat burutu zen, pistak harrikatu, pistalak apurtuz, violentzia iraultzalei aurrera. ¿Dónde está la verdadera violencia? Sino en las excavadoras, en las máquinas de destrucción, en los túneles y viaductos que violan nuestros corazones. ¿Cómo responde entonces a esta campaña de criminalización? Lo mejor que podemos hacer es seguir luchando, y si nos golpean más fuerte, luchar con más determinación aún, sabiendo que la justicia de las acciones está en la profundísima justicia de lo que nos mueve. Lo que nos falta no son banderas de partidos y sindicatos, sino niñas y niñas rebeldes, mujeres y hombres libres, unidos y decididos a gritar una vez más nuestro no rotundo y sin matices contra este tren que queremos, contra este mundo gris de fábricas y centros comerciales, contra este mundo que, con el corazón lleno de hormigón. Gora borroca, gora desobediencia, gora susena. 9 de enero, la Ertzaintza investiga la quema de dos camiones en las obras de la Super. No descartan ninguna hipótesis, Barakaldo. Urtilakamar, desarrollismoaren eta oño oldartzeko moduen inguruko asamblada Santurtzin. Urtarrilak 12, kontzertua egon zen, ezen dirua lortzeko, Laudio. 13 de enero, pinchamos las ruedas, rompemos los retrovisores y rayamos un coche de la Diputación Foral de Bizkaia. Ayer un mosquito no pudo parar la máquina. Hoy 4 mosquitos la parando. Mañana cientos de mosquitos la destruiremos. Hterikes eta kitzo. Urtarrilak 5, Hteren aurkako, bikideren aurkako, epaiketa atzera, Tolosa. Des causes de pencher, nous sommes plus qu'à la fond, nous sommes le rêve estime et dénigré. Nous sommes au fond l'étincelle, allumons le feu de vos palais. Nous sommes au fond l'étincelle. Nous sommes au fond l'étincelle. Bueno, y empezamos comentando noticias que hemos ido cogiendo de y que han ido pasando durante estas últimas semanas. Y nada, pues empezar rápidamente. Una noticia que nos ha llamado la atención, pues eso. Viene a ser Francia veta el transgénico más común en España. París está sus dudas sobre su efecto sobre el medio ambiente y la salud. Bueno, el gobierno francés ha suspendido el cultivo de maíz transgénico más utilizado en España. Este maíz pues tiene efectos no deseados sobre el medio ambiente y necesita de nuevos estudios sobre su impacto y en la salud humana. decir que España es el líder europeo en el cultivo de esta planta llamada MON 810, diseñada por la multinacional Monsanto y aprobada por la Unión Europea en 1998. En este caso, pues este maíz produce una toxina que ataca al taladro, la plaga más común del maíz. Un comunicado, pues el ejecutivo de Sarkozy y el Estado francés anuncia que aplica la cláusula de salvaguardia sobre el cultivo de esta variedad. Esta cláusula está prevista en una directiva europea y fija que si un país dispone de nuevas información de que un transgénico corre un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, podrá restringirlo o prohibirlo. El comité científico asegura que hay datos que no se conocían en 1998 cuando se aprobó este transgénico, pues que demuestran que la dispersión de polen alcanza distancias kilométricas, ¿no? Lo que se viene a llamar la contaminación de los transgénicos, contaminación de otros campos, y que pues es imposible garantizar que no se produzca polinización cruzada con plantas transgénicas que polinicen las larvas ecológicas. El estudio del gobierno francés pues ve que hay posibles efectos tóxicos adversos a largo plazo sobre las lombrices, los isópodos, los neumatomos, mariposas monarca, bueno, sobre todo la fauna subterránea, ¿no?, del suelo. Y bueno, pues que se ha demostrado pues que la toxina que produce el maíz aparece en la cadena trófica ya, ¿no? Pues hasta llegar esta toxina hasta los seres humanos. Y eso, que faltan estudios sobre toxicidad a largo plazo sobre el hombre y la persistencia en el medio ambiente. Quiere decir que pues que esta semilla, esta planta MON 810, está ampliamente distribuida en la península. En España se cultivan 75.148 hectáreas de este maíz modificado genéticamente, y seguido pues en Europa muy de lejos por Francia, que tenía 21.000, y eso según la Fundación Antama. Y bueno, Antama es la fundación que defiende los transgénicos, ya que dicen que habrán pesticidas, carburantes y que requieren menos superficie de cultivo. El maíz transgénico pues se viene utilizando en España principalmente para alimentar el ganado, ya que la ley obliga a etiquetar su presa, ¿no? Para el consumo humano directamente. Y bueno, pues Greenpeace viene a decir que hay 55 variedades ya del 800 y otras 22 a partir del gobierno socialista, que también lo está impulsando. Bueno, pues de esta noticia se podría destacar que el peso que tienen los lobbies en agroindustriales, ¿no?, a nivel de la Unión Europea y en especial pues la multinacional Monsanto, pues que van por encima incluso de los gobiernos estatales, ¿no? Y bueno, pues decir un poco que quién es el que manda o quién es el que tiene hacer una pregunta, no dejarla claro, quién es el que tiene el mando, ¿no?, de decisión de si esa semilla tira para adelante o se paraliza, ¿no?, si los gobiernos estatales o las propias multinacionales y lobbies de la industria agroalimentaria. Y en este caso pues se ve claramente que pese a que Francia lo haya prohibido, pues en el Estado sigue manteniendo esta técnica, ¿no? Vale, otra noticia que está muy relacionada con el tema del TAF sería la perforación del Udalaiz podría dejar sin agua a dos barrios de Arrasate, ¿no?, Aragartza y Gresalíbar. Eso, pues estudio hidrogeológico realizado por las instalaciones de infraestructuras ferroviarias, ADIF, empresa pública promotora del tren de alta velocidad, pues eso, advierte que la perforación del túnel Udalaiz en el tramo correspondiente a la plataforma Mondragón en Lorrio podría dejar sin agua a estos barrios rurales, ¿no? Eso, pues que este estudio hidrogeológico realizado por ADIF se haría dentro de la declaración de impacto ambiental de las obras del TAF. Esta declaración de impacto ambiental de ADIF ha salido a la luz de puntillas, ¿no? Estudios medioambientales pues que luego no tienen ningún tipo de implicación, no viene a surgir nada. Las acciones que puede tener en este caso, pues fundamentalmente, si se produce esa perforación, pues vienen a dependerían de si estarían por encima o por debajo del nivel freático, pero podrían llegar a desbancar y a dejar sin agua a estos barrios, ¿no? Y bueno, muy relacionada con esta noticia tenemos otra en la que pues vemos que las declaraciones de impacto ambiental pues que solo son un mero trámite complementar tanto por las administraciones como por las empresas, y es el caso más lamentable, ¿no?, de ver, pues es el tema del TAF ahora mismo, ¿no? Y relacionándolo con esta noticia está el caso de una noticia que salió hace dos semanas. Mikel Mintegi, el diputado de Medio Ambiente de Araba, en una comparecencia en las Juntas Generales, denunció que su equipo no había podido hacer un estudio detallado del impacto ambiental de las obras del TAF en Araba, y advirtió que este impacto sería brutal. Bueno, habría que decir que Miquel Mintegui pertenece al Cartasuna, partido político que apoya totalmente la construcción del tren de alta velocidad, ¿no? Mintegui pues denunció al gobierno español, reconociendo que las obras del TAF van a generar un impacto brutal en el medio ambiente del territorio a la vez, y confesó que su departamento solo se plantea un seguimiento de las consecuencias que vayan dejando las obras. Denunciar al gobierno español, en quien hizo descansar en primer lugar la responsabilidad de haber aprobado en el año 2000 una declaración de impacto ambiental favorable a las obras del TAF. En esta declaración de impacto ambiental, con escasos tres párrafos de extensión, reconocían que tendría una gran afección, aunque contar que serían esos impactos. El diputado de Medio Ambiente aseguró que los técnicos de su departamento no pueden hacer un análisis pormenorizado de los impactos medioambientales de estas obras, porque aunque lo han solicitado en dos ocasiones a Madrid, el proyecto de obra no está todavía en dibujo. Y bueno, pues Mintegui reconoce que no se ve otra posibilidad de actuar por parte de su departamento que la de controlar el proceso de las obras, o sea, controlar el proceso de destrucción de la tierra que está realizando el TAF. Bueno, y así brevemente vamos a pasar a la sección de crisis energética, que bueno, esta semana, como hemos comentado en la introducción, hay varias noticias sobre la propia crisis, ¿no? Que parece que empieza a ser cada vez más patente. Y bueno, una especie de reconocimiento que ha habido por parte de la Unión Europea sobre el tema de los biocombustibles. El titular es: la Unión Europea revisa su objetivo sobre los biocombustibles, que bueno, tampoco nos vamos a parar mucho en comentar esta noticia, más por lo que trata, por quién lo dice, por la capacidad de, o bueno, por el poder que tiene, ¿no?, la Unión Europea de decisiones, y bueno, por de alguna forma interpretar por dónde va a tirar el futuro energético de Europa. Y bueno, que comenta, que ha admitido pues eso, sus dudas, las dudas que tiene sobre el impacto ambiental. Bueno, dice: los objetivos europeos de que los coches utilicen biocombustibles en lugar de gasolina para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero van a ser revisados después de que se haya admitido las dudas sobre su impacto ambiental. Y bueno, han dicho también que el objetivo de incrementar la producción de biocombustibles corre el riesgo de causar más perjuicios de los que Bruselas pensaba, aunque añado que los biocombustibles tienen algunos puntos favorables y que el impacto en la cadena alimentaria y en la biodiversidad puede ser limitado si se aplican unas medidas de sostenibilidad estrictas. Y bueno, pues tampoco mucho que añadir a este tema, ¿no? Y bueno, lo único, igual comentar un poco también, añaden las declaraciones del director ejecutivo de Greenpeace, que comenta: los objetivos de los gobiernos significan que muy pronto los conductores se verán obligados a utilizar estos combustibles, sin saber de dónde proceden. Tenemos que asegurarnos de que cuando llenemos los depósitos no estamos destruyendo las selvas. Y bueno, una mejor solución sería hacer que los coches fuesen más eficientes. Bueno, pues parece que bueno, un sector importante del movimiento ecologista ha dado por terminada la crítica que podía haber al automóvil, ¿no?, al modelo de movilidad que tenemos y que se nos impone. Y bueno, igual habría también que pensar de dónde viene el petróleo que vamos a utilizar, si se utiliza, ¿no? Y de dónde vendría la energía que si no viene de las selvas, van a ir al final siempre de la destrucción, ¿no?, mientras mantengamos este sistema. Y bueno, pues sí, continuamos con... Sí, y hablando de destrucción de este sistema y hablando de destrucción relacionada, ¿no?, pues con la propia movilidad, con los propios automóviles, pues otra nota que de estas últimas semanas, que ya hay sentencia después de 8 años sobre el vertido de Erika en las aguas de Bretaña, ¿no? Decir pues eso, que esta grave crisis desastre ecológico, como la han llamado algunos, ¿no?, pues que los jueces franceses ya le han puesto precio. Pues eso, condenada a la petrolera propietaria de la carga del desastre de Erika. La petrolera Total, el armador y el jefe del petrolero Erika y la sociedad italiana del certificado Rina fueron condenados ayer a pagar 192 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas de la marea negra que provocó el hundimiento del barco frente a las costas bretonas en 1999. era el petrolero Erika, que se partía en dos el 12 de diciembre de 1999 y se hundía a 30 kilómetros de la costa bretona. Y la, el derrame puso 20.000 toneladas de fuel. La marea negra, muy buscona y que se extendió inexorablemente en medio de vendavales que imposibilitaban las tareas de contención y control, afectó a 400 kilómetros de costas y provocó la muerte de nada menos que 150.000 aves. Pues eso, del total de los 192 millones de euros que, por ejemplo, pudieron suponer los 4.000 millones de, que se impuso a la última sentencia del Exxon Valdez en el vertido de Alaska. El principal beneficiario de las indemnizaciones no es otro que el Estado francés, al que le corresponde casi 154 millones de euros. Eso, las multas máximas para los condenados, en este caso, el armador y el gestor, pues deberían de pagar unos 75.000 euros cada uno. Y la corte pues no dicta prisión para ellos. 75.000 euros cada uno viene a ser como unos 15 millones de pesetas para cada uno. El veredicto del tribunal francés ha provocado euforia entre los defensores del medio ambiente en el Estado francés porque consideran que sientan un precedente al reconocer el perjuicio ecológico. Bueno, pues qué justicia estamos hablando, que condena a los responsables de tal aberración ecológica, pues eso, a unos 12 millones de pesetas, y que no culpabiliza pues ni a las industrias petroquímicas que con precedentes o anteriormente ya habían destruido, ¿no? Y destruyendo. Y relacionado, pues había otra noticia, ¿no? Pues que un petrolero malasio, Tani, cargado con 20.000 toneladas de fuel, se partió en dos en el Canal de la Mancha unos años antes y que nada se aprendió de aquel desastre del Erika. Que a partir del Erika, las autoridades europeas se aprestaron a tomar medidas y surgieron directivas que llevaran el mismo nombre del buque hundido en el Golfo de Vizcaya. Luego el desastre del Prestige en Costas Gallegas en el 2002 pues volvió a demostrar que el problema no estaba atajado. Y que junto a estas espectaculares catástrofes, pues que cada año hay cálculos de que cada año se vierten al mar unos 6 millones de toneladas de hidrocarburos, el equivalente a un naufragio cada 3 días. Otras estimaciones calculan en 60.000 el número anual de contenedores tirados al mar. Según la Unión Europea, pues 150.000 toneladas de hidrocarburos se vierten cada año solo en el Mediterráneo de forma voluntaria o accidentada, sin juicio alguno y sin ningún tipo de conmoción social al respecto. Bueno, y relacionado con el tema del petróleo, y bueno, y tenemos una noticia directamente relacionada con estos productores de destrucción, ¿no? Sí, bueno, pues que reciente se ha creado una coordinadora Musk, ¿no?, que busca evitar que Petronor levante una planta de coke. Vecinos de Muskiz y otros pueblos de Meatzaldea han conformado una coordinación que tiene por objetivo paralizar el proyecto de planta de coke que Petronor acometía ya en el listado municipio. Pues gentes de Muskiz, Abando Ortuella, pues han señalado pues el rechazo a este proyecto de planta de coke que quiere instalar Petronor, que pretende construir esta planta a través de residuos que obtiene por la eliminación de las materias volátiles del petróleo. La planta que se prevé levantar en el barrio de San Julián, a 100 metros escasos de viviendas, pues se asocia con la generación de energía, ¿no?, con estos resquicios. Y esto, la coordinadora anti-Cook, pues se hizo eco de la preocupación que se nota en la ciudadanía en la perspectiva de este nuevo proyecto y en un país castigado por la actividad industrial, por sus palpables repercusiones medioambientales y en la salud de los vecinos. Y constato pues que esta coordinadora, que tras el desmantelamiento de los tanques de las marismas de Muskiz y la presentación de la reordenación de terrenos, Petronor ha empezado a construir por fases ya este proyecto. Y bueno, eso, como de alguna forma decir pues que tanto Petronor como las administraciones, ¿no?, pues tanto los ayuntamientos de la zona como Diputación de Vizcaya y Gobierno Vasco, pues están lavando la cano y pues están a todas luces dando una sensación, ¿no?, de que con el tratamiento de los antiguos tanques de Muskiz y la restauración de lo que venían esas dunas, las dunas que existían antes de que Petronor pusiese sus manos encima, pues como que ya se había rehabilitado, ¿no? Pero bueno, pues que todo tiene su precio y ahora los mismos vecinos de Muskiz están pagándolo, ¿no? Y está por ahí, ¿no? Que serían estas plantas de Cook. Y bueno, de alguna forma también, puntualiza, ¿no? La, pues eso, que animar a la gente, ¿no? Que está haciendo esto, ¿no? Y que está intentando oponerse en una tierra que bueno, que ya ha sido muy, muy castigada, ha sido, bueno, cualquiera que conozca un poco pues Musquis y la arena y toda esa zona, ¿no? Pero pues que, pues eso, la ría Barbadún, que está totalmente contaminada, ¿no? Que no es posible ningún tipo de uso. Y bueno, pues el añadir esto que además muchas veces se hace un poco de chantaje, ¿no? Porque mucha gente de la zona pues está trabajando o tiene alguna forma de trabajo, ¿no? A raíz de la propia Petronor, ¿no? Y bueno, pues hay que también hacer frente, ¿no? Cuando se toca el tema del trabajo, pues cuesta un poco más enfrentarte a este tipo de infraestructuras, ¿no? Que están destruyendo tu tierra, pero que de alguna forma te están chantajeando con que te dan de comer, ¿no? Y bueno, por seguir un poco con el tema de la crisis energética ya en su grado más puro, ¿no? Y que ya han empezado los apagones. Por ejemplo, bueno, sabíamos la semana pasada que en China han estado al borde de un apagón de, bueno, entró algún corte y han estado a punto de apagones bastante graves. Y bueno, pues recordamos que China pues tiene reservas de carbón que representan el 70% del origen de la energía del país y bueno, se está acercando a su límite de seguridad y bueno, pues utilizan a diario unos 2 millones de toneladas de carbón y en este momento cuenta con algo más de 17 millones a punto de llegar al límite de alarma que está establecido en 14 millones. La situación de carencia ha obligado a racionar la electricidad en 13 de las 31 provincias del país y el déficit eléctrico total asciende a casi 70 millones de kilovatios. Bueno, la causa de esta repentina escasez es el cierre de un montón de minas hulleras que no cumplían las garantías mínimas de seguridad y bueno, unas 50 personas han fallecido en los pozos en lo que va de 2008. La mitad de ellos en pozos cuyo cierre ya había sido ordenado, pero que estaban operando ilegalmente. Muchas de las minas de la provincia norteña de Shaanxi, que es la principal fuente de carbón del país, han detenido temporalmente los trabajos para mejorar los controles. Y bueno, a eso se ha añadido el fuerte temporal de nieve que ha azotado el país durante la última semana. Y bueno, pues ha habido una serie de factores que se han ido acumulando y bueno, pues ha habido una especie de situación de crisis. Bueno, recordar que China, entre otros países de economía emergente, son algunos de las claves, ¿no? para determinar un poco el futuro energético del planeta. No, un sitio también donde ha habido esta semana bastantes cortes eléctricos y bueno, han estado cerca de la situación de emergencia es en Tayikistán, que bueno, las autoridades de este país han barajado la posibilidad de introducir el estado de emergencia a causa de la crisis energética que va a dejar este país de Asia Central calefacción y electricidad en las primeras fechas de febrero. Las causas fundamentales del suceso son un invierno inusitadamente severo, la bajada del río Bakhsh y, como consecuencia, la escasez de agua en el embalse Nurek, la mayor presa hidrológica de Tayikistán, que se ve obligada a trabajar en mano estos días. Y bueno, tampoco sería pues profundizar mucho en los datos, ¿no? Simplemente es un poco la premonición de lo que se puede venir, ¿no? A partir de ahora, sobre todo en países pues igual que tienen más dependencia de no que bueno, que no tienen unas reservas energéticas importantes, pueden ser los países desarrollados y bueno, o malamente llamados desarrollados, que bueno, pues que van a ser las primeras víctimas de la escasez del encarecimiento del petróleo y en general de la energía. Y bueno, pues para terminar ya con esta sección, bueno, una noticia sobre el tema de la energía solar, ¿no? Bueno, pues el titular dice que el GOB mira con lupa las obras de desbroce de Vinissà Fuller. El GOB es un grupo ecologista, que es Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza. Anunció que valoraba emprender acciones legales y administrativas con la empresa Menorca Sol 2006 por haber iniciado las obras de desbroce en suelo rústico de Vinissà Fuller destinadas a la construcción de planta fotovoltaica. Según la promotora, ellos cuentan con autorización de la Dirección General de Energía del Gobierno Balear. Y bueno, pues lo que viene a decir es que es una zona de gran interés biológico, ¿no? Bueno, o ecológico, ¿no? Con pues especialmente con el tema de serpientes blancas, lagartijas y algunas aves que son bastante, bueno, que son especies protegidas, y en la parcela hay unas tumbas de la época romana que debe preservarse. El boletín oficial determina que los paneles solares deben colocarse a diferente altura mediante soportes mecánicos, cuando en el proyecto inicial la promotora pretendía construir terrazas en el suelo. El GOB sospecha que no se han llevado a cabo las actuaciones previstas, por lo que se estaría infringiendo la ley hasta... solo se ha constatado que se hayan arrasado... Solo ha constatado que se ha arrasado la zona y han quemado numerosos trozos. Y bueno, a raíz de esta noticia, ¿no? La reflexión por parte de una persona que está trabajando este tema bastante y bueno, que tiene un blog que podéis encontrar en internet, que es ni nucleares ni otras, .blogspot.com, que dice: con lupa, ¿y para qué? Con lupa, si a simple vista se ve que no queda ni una brizna de hierba, que ya se encargarán de fumigar constantemente para la saya y que no van a permitir que ningún animal por la zona, y menos un roedor, con la de cables que hay enterrados. Los cientos, a veces miles de pneus que clavan en el suelo para sostener los armazones, todo se ve a simple vista. ¿Con lupa? ¿Para qué? ¿No anunciaban a bombo y platillo el GOB hace unos meses que la energía solar es un negocio limpio? Esto es un desastre. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Y bueno, a continuación, bueno, se pueden encontrar en la página las fotos de los tipos de suelo arrasado, que bueno, son estructuras de dos ejes y otra estructura con armazón fijo que requiere una cantidad de cemento bastante brutal. Y otra foto de una factoría solar donde se ve el medio millón de metros cuadrados fértiles, arrasados y difícilmente reconvertibles en Beisana, en Alicante. Y bueno, además no hay una cláusula que diga quién debe desmantelar todo eso de la vida útil de estos armatrostes, ¿no? Y bueno, pues ahí queda esa reflexión en torno a toda la propaganda que se está haciendo a la energía solar, hasta qué punto podemos creernos, ¿no?, la propaganda institucional de que podemos mantener este sistema mediante la utilización de este tipo de energía alternativa, pero de modo industrial, ¿no? Y cómo va a afectar eso a la Tierra y a nuestro entorno, ¿no? Y bueno, el debate también, pues aquí ha habido también, por ejemplo, en la zona Navarra ha habido bastante polémica con el tema de las plantas eólicas, y bueno, pues igual también va a ser un poco lo mismo, ¿no? O parecido con el tema de energía solar, si se aplica de esta forma, ¿no? Sí, sería bastante interesante, pues en otros programas más adelante, ¿no?, pues analizar un poco, porque sí que es verdad que, por ejemplo, ayer en Gasteiz hubo una concentración, ¿no?, para denunciar, pues eso, que los del gobierno vasco, sobre todo en la Peña de Araba, ¿no?, de parques eólicos, ¿no?, pues toda la implicación que supone, ¿no?, todo lo que hay detrás del negocio de las energías sostenibles y renovables. Bueno, pues nos queda poco tiempo, siempre a contracorriente, contra el tiempo. Y bueno, pues vamos a pasar al mundial de control social, pues hablando de un suceso que le pasó a un mozo. Esto es una carta que ha escrito un mozo que pues ha intentado que se difunda lo máximo posible. El control social está en todas las calles están llenas de pistoleros que se adueñan de las calles, y pues a este mozo le ha tocado. Y bueno, sin más, vamos a leer la noticia que él, desde sus propias palabras, ¿no? Desde Recalde Taberna. El pasado sábado día 5, sobre las 7:45 horas, me encontraba trabajando en el bar Recalde, situado en la calle Aldamar 1 de la parte vieja de Donosti. El bar se encontraba repleto de gente cuando veo que por la puerta entra un ertzaina uniformado, con casco rojo en la cabeza y pistola en la cinta. Mi reacción fue la de salir a la barra y dirigirme a este ertzaina, sorteando a la gente que se interponía entre nosotros. Al llegar a su par, vi que no podía estar armado en un local público lleno de gente. Su primera reacción fue la de responder: no tenía ni puta idea de lo que decía. Sin embargo, cuando le informé de que yo me hacía responsable del local y de las personas que se hallaban en él, accedió a dirigirse a la puerta. Una vez nos encontramos en el marco de la puerta, le indiqué que mi documentación se hallaba en el ropero que teníamos dentro del bar. Le dije que iba por ella y que en la calle hablaríamos más tranquilos. De repente, y sin mediar palabra ni incidente alguno, tiró de mi camiseta, rompiéndomela por el cuello y la manga, y dirigiéndose a los otros ertzainas, nos llevamos detenido a este. Por cuestión de espacio, me ahorraré otros comentarios y detalles acaecidos durante la detención. El caso es que me llevaron detenido a la comisaría de la Ertzaina de Antiguo, y allí permanecí detenido en los calabozos hasta que sobre las 4 horas del domingo fui puesto en libertad con cargos. Los hechos que he narrado pueden ser corroborados por decenas de personas que se encontraban en el bar, algunas amigas, otras clientes y otras simplemente se encontraban en el bar. Por esos hechos es acusado de atentado y de desórdenes públicos. Y estas últimas horas he estado reaccionando y he decidido no callarme. Quiero denunciar la actitud de la Ertzaintza, en particular la de la que ordenó mi detención. Quiero denunciar la actitud de ciertos medios de comunicación por hacerlo fácil. Quiero ir a la versión policial sin contrastar la versión de los afectados, los testigos de los hechos. Tal y como le dije al Ertzaintza que me acusaba en los calabozos, yo tengo un hijo de 10 años al cual me es muy difícil de explicar lo que ocurrió. Pero no le mentiré. Sin embargo, para ellos es más difícil. Si quieren contarlo, tendrán que mentir a sus hijos y al juez. Un fuerte abrazo a todas las personas que a todos los colores que me han demostrado su cariño y apoyo. Bueno, sin más, pues eso, decir que aquí también mostramos nuestro apoyo a toda la gente que quiera denunciar en todos los casos que le están sucediendo, ¿no? En cuanto a represión y brutalidad policial. Y que no hay que, y bueno, pues que no hay que callarse. Hemos llegado a un momento, ¿no? Que la represión es la forma de control social más que cada vez era más sutil, ¿no? Y que ahora parece ser que como todo vale, ¿no? contra el, bueno, los por el orden público, sí, y bueno, el bienestar por el bien de la nación. Sí. Pues parece que, bueno, ahora ya no es tanto y podemos ver pues casos bastante bastante lamentables de represión, ¿no? Y bueno, igual vamos a intentar enfocar en los nuevos en los próximos programas y así un poco el tema de la represión policial, ¿no? Y bueno, tenemos más noticias relacionadas con el tema, como bueno, una invitación a la solidaridad con los casos en lucha en Italia, bueno, que se encuentran en huelga de hambre por en contra de la, bueno, de la cadena perpetua, y bueno, que también tenemos una nueva operación policial, registro en Pisa por acciones en solidaridad con el pueblo mapuche también en Italia. Y bueno, pues el 21 de enero una brillante operación de la policía ha llevado al registro de dos habitantes y al alumbrado de secuestro de material informático, y hasta aquí nada, tratándose en mi tercer 270 bis. Anómalas, por el contrario, son algunos particulares: el horario tardío del registro, la espera entre dos habitaciones estando ausente durante el registro, el teatral seguimiento en las cercanías de la estación de Pisa, la búsqueda de sustracción de huellas, pistas en prendas y material biológico, materiales estos últimos sustraídos sin aviso. Buscan quizá nuevo material para la próxima ficción estilo CSI contra los anarcoinsurreccionalistas. Anómalo también este 270, por el cual soy declarado inspirador y mando de una asociación de inspiración anarquista, con presuntos cómplices identificados después de 2 años de investigación. La realidad es que desde hace años Benetton ha pedido cuentas por los muchos ataques sufridos por parte de tantas individualidades solidarias con el pueblo mapuche. No satisfechos, nuestros amigos han sustraído material relativo a los encuentros con Pastora, la madre de Soseta Río, y relativo a la relación afectiva y solidaria que me une a algunos compañeros anarquistas sometidos a una larga encarcelación. Pero no bastará el secuestro de algún cabello para un brigante. Y bueno, pues recordar, pues a raíz de este caso, ¿no? De represión, ¿no? De intimidación, porque al final igual también lo que buscan es pegar el pie, que bueno, también se encuentran en huelga de hambre, que hoy cumplen 109 días la huelga de hambre de algunos presos presos y activistas mapuches, y bueno, desde aquí pues eso también, mandarle nuestro abrazo, ¿no? Y bueno, pues faltaría igual la noticia de Microsoft sobre control social. Sí, bueno, pues es una noticia que, bueno, es acerca un poco a la atmósfera orwelliana, ¿no? De 1984. Y bueno, realmente es una noticia que parece sacada ahí de picos de absurdos, pero bueno, parece ser que es real, que la empresa estadounidense pretende desarrollar un sistema informático que, gracias a sensores inalámbricos que miden en todo momento el ritmo cardíaco, la temperatura del cuerpo, los movimientos, la expresión facial y la presión sanguínea del trabajador. Este tipo de tecnología, que permite la observación constante de los trabajadores, estaba hasta ahora limitado a los pilotos o astronautas de la NASA, dice el diario. En el cual parece ser la primera vez que se propone desarrollar un software para tipo de oficinas. Según la patente presentada en los sensores del equipo que desarrolla Microsoft serían capaces de leer, bueno, lo que he comentado hasta ahora, pues eso, el ritmo cardíaco, respuesta galvánica de la piel, las señales cerebrales, la electromiografía, las expresiones faciales y la presión sanguínea. El sistema podría asimismo detectar automáticamente la frustración o el estrés en el usuario, flipa, y ofrecer la ayuda necesaria, bueno, que eso bueno. Los que es físico del empleado se compararían con un perfil psicológico individual basado en el peso, la edad y la salud del trabajador. Si el sistema descubriese una aceleración del ritmo cardíaco de las expresiones faciales que indicasen estrés o frustración, informaría a la dirección que el trabajador necesita ayuda. Bueno, comenta también la noticia, pues alguna de las críticas que han salido, que bueno, que tampoco yo creo que son tan evidentes, ¿no? Que no entran en la cabeza de nadie. Y bueno, también pues eso, señalar la relación, ¿no? que siempre suele haber entre salud y trabajo, que se ha comentado bastante, ¿no? Pues igual en alguna charla sobre salud mental y así, ¿no? Y bueno, de hecho creo que en el libro de UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados, se comentaba un poco eso, lo significativo que es que la salud se mida por la capacidad de trabajar que tenga. Bueno, entonces también, más allá del tema de control, bueno, que roza lo absurdo, ¿no? O que ahora mismo yo creo que la gente tampoco lo aceptaría algo así, pero bueno, yo creo que es una forma, ¿no?, que van metiendo poco a poco, y bueno, pues esto yo creo que ya se lo están planteando. Y bueno, pues eso, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y no hay mucho más que comentar sobre esta noticia, y bueno, pues invitaros a seguir escuchándonos. Igual un aviso que la semana que viene posiblemente no haya programa. Y bueno, pondremos... Que nos vamos a Navales, ¿no? Sí. A Río de Janeiro. Que las vidas son las prioridades. Y no, es broma, ¿eh? Y podréis, supongo que pondré alguna grabación sobre... con algo de música y una charla que creo que ya puse otra vez, para que, y así que tenéis la oportunidad de no haberla escuchado, que es la de... Bueno, una sobre una de la asamblea, de un miembro de la asamblea contra el TAB, sobre los destrozos que está teniendo o que va a tener el TAB en la zona de Ezkerraldea. Y bueno, con bastante música y tal. Y bueno, dentro de 2 semanas ya volveremos en directo y trayéndoos lo mejor y lo peor de las noticias. Comentáis de las últimas cosas, ¿no? De las últimas cosas. Y nada, pues nos despedimos. Y eso, que tenemos que ir a buscar en internet un lugar barato para que pasemos los carnavales. Eso es, pero Río de Janeiro suena bien. Pues nada, un abrazo. Venga, Gabón. Que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite a